Continuamos en Entre Mate y Mate y estamos comunicados, estamos hermanados, estamos vinculados con la feria que está sucediendo en este mismo momento en el predio Gabriel Suárez. Estamos con Meche, ¿estás ahí? Hola. Hola Renata, muy buenos días Entre Mate y Mate. Hola Cristian, aquí estamos muy contentos, muy felices por haber vuelto a la Feria del Buen Vivir. Estamos con Oscar Amante, nos va a contar un poquito también cómo él ve el desarrollo de esta primer feria en estos tiempos de pandemia. Buenísimo. Hola Renata, ¿cómo te va? Hola Oscar, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo se está viviendo? Nosotros estamos acá, pero imaginamos que con mucha alegría. Por suerte sí, vos sabés que está todo ordenado, están los chicos trabajando muy bien, hay un buen movimiento de gente, la gente muy respetuosa, desde temprano la organización junto con el grupo de inspectores trabajó para el armado de los puestos, están todos manteniendo la distancia social los puestos y se delinearon de forma tal que los puestos hace que la gente tenga un recorrido y ese recorrido le permita acceder sin encimarse, diríamos. Así que todo muy bien y veo que hay muy buenas ventas y muy buenos productos. Así que muy contentos nosotros desde la municipalidad por permitir esta apertura y creo que la gente de la organización ha trabajado muy bien como para que esto se pueda sostener en el tiempo, veremos qué ocurre. Buenísimo, bueno, nos da mucha alegría ver que no hay ningún inconveniente, que se pueden cumplir los protocolos para que esto se pueda hacer periódicamente, cierta continuidad, y nos da cierta esperanza, bueno, los anuncios que han habido a nivel presidencial y ahora se estaba reuniendo el COE central, que nos van a permitir a lo mejor flexibilizar un poquito más, que podamos hacer también las ferias barriales, ¿no? ¿Cómo ves esta aparente cercanía a un poquito más de apertura? Mira, la veo con mucha esperanza y también con mucha ilusión. En realidad lo que menos tengo es impaciencia, porque sé que los tiempos hay que cumplirlos. Bien. Y si nosotros cumplimos los tiempos de manera ordenada, como lo ha hecho la organización de la feria, tomándose sus tiempos, no nos olvidemos que la feria, hasta que no tuvieron la documentación como correspondía, suspendió la fecha, tuvieron su paciencia, bueno, hoy tienen su recompensa porque hasta el sol los está acompañando, así que está muy bonito todo lo que estamos viviendo acá. Y muy correcta la gente, o sea, no hay motivo como para que digamos lo que estamos haciendo no corresponde al marco legal que se ha acordado, así que estamos muy muy conformes. Buenísimo, muchísimas gracias Oscar. Acá está conmigo una persona que yo conocí hace poquito, pero que veo que tenemos puntos de conexión, te paso con Emilce. Dale, ¿eh? gracias Oscar. Ya, un beso. Un abrazo grande. Hola Emilce. Hola Renata. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo están viviendo? Qué bueno poder reencontrarse con la Feria del Buen Vivir. ¿Cómo lo están viviendo ustedes ahí? Muy contentos acá con todo el equipo de articulación, con los feriantes, hay más de 60 puestos, todos respetando el protocolo y bueno, la gente también del pueblo que se está acercando, hay lindas mercaderías y artesanías, bueno, todo está fluyendo muy bien y bueno, hay mucha predisposición en todos para que esto salga muy bien y que bueno, es una fuente de trabajo, entonces estamos todos cuidando de nuestro trabajo y también compartiendo desde el protocolo también, ¿no? Respetando el protocolo, esta feria. Muy bien, bueno, ¿querés contarnos un poquito qué se ve así? Desde donde vos estás, contanos qué se ve que estamos acá nosotros en nuestra burbuja radial. ¿Qué te puedo contar? Bueno, a nivel feria, a sí. Nivel, hoy es el día, por ejemplo, del Día de la Internacional del Ambiente, 5 de junio. Imagínate para nosotros inaugurar nuevamente la Feria del Buen Vivir por el Buen Vivir en este día. Es muy significativo también. Y bueno, se han presentado productores locales, hay tortas, dulces, caseros, plantines, semillas, cosméticas, tierra fértil, bueno, hay también hermosas títeres, juguetes, de todo, o sea que hay un potencial, esto revela el potencial que tiene Capilla del Monte y bueno, que hay mucha gente con muchas ganas de hacerlo mejor y también en esto de la armonía y la integridad y la oportunidad para todas y todos. Qué bueno, Emilce. Estuvimos contando muy brevemente lo que fue ayer la reunión y lo importante de entender y de comprender que el ambiente abarca todas las áreas, ¿no? No es algo separado del resto y eso me parece que quedó claro. ¿Vos cómo lo viviste? Sí. Justamente se habló mucho ayer en la reunión de la problemática del ambiente, del cuidado, del ordenamiento territorial. Somos parte, no estamos fuera y bueno, hay mucho por hacer, pero en concreto y hay muchas ganas también y mucha predisposición vimos desde el municipio, desde la representación a través de Oscar Amante, del secretario de gobierno. Así es que ojalá que podamos articular entre las organizaciones sociales y el municipio este trabajo con una planificación, con algo serio, ¿no? Porque Capilla lo está esperando hace años. Bueno, hace años que viene esperando. Celebramos que además simbólicamente en el Día del Ambiente se pueda estar haciendo la Feria del Buen Vivir y que de a poquito podamos volver a encontrarnos. Así que muchas gracias, Emilce, también. ¿Está la Mechi por ahí? Sí, de ahí te paso. Muchas gracias a ustedes por estar presentes. La comunicación hoy es fundamental y este tipo de comunicación para la gente, para que aliente y bueno, para que nos dé esperanzas. Adiós. Gracias, Emilce. Hola, Mechi. Hola, Renata. Tenemos el testimonio acá de dos puesteros, unos hermosos. La gente está muy contenta, Renata. Se respira felicidad, ¿viste? Y bueno, ya te doy ahora con Luciano. Dale. Hola. Hola. Hola, Luciano. ¿Cómo andas? Muy bien. Bueno, contanos cómo estás viviendo la posibilidad de estar participando nuevamente de esta feria. Digo nuevamente que se pueda estar haciendo. No sé si venías participando de las anteriores, pero ¿cómo estás viviendo este encuentro hoy? Bueno, yo participé de las anteriores y la verdad que me parece hermoso. O sea, realmente es un lugar de encuentro. Y yo como puestero, para mí el valor de esto está en retomar los lugares, la calle, el espacio público para compartir, intercambiar. Lo mínimo que uno trae se lleva más felicidad que dinero, eso seguro. Así que yo muy feliz. Qué bueno, qué bueno. Y por lo que se ve, bueno, que hoy todo sea según el protocolo y demás, nos va a permitir que esto se haga periódicamente y es una buena, además de económicamente, también anímicamente, poder volver a encontrarnos me parece importante, ¿no? Sí, ojalá. Sí, va a continuar. Esto va a continuar porque estamos todos en regla acá. Bien. Renata, sí. Te doy ahora con Ivana. Ivana es una puestera aquí que empezó en las primeras épocas. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estamos en la Feria del Buen Vivir, no sé con quién hablo. Mi nombre Renata. Es Ivana. Con Renata. Hola, Renata, por Dios, soy tu fan número uno. Ay, estamos pero con el Tito Quino acá. ¿Ah? Alto personaje capillense, mira, estoy cumpliendo años. Ah. El Día del Ambiente, la Luna Rosa, y vos del otro lado y la Mercy, el Tito, ¿qué más puedo pedir de la vida? Ay, pero bueno, gracias, Ivana, qué lindo, otra geminiana, aguante la geminiana. Bueno, contame qué percibís, qué clima se está viviendo, mira, ahí. Yo te voy a contar algo que es re fuerte para mí, que lo estoy compartiendo, porque es la primera vez que yo, capillense, nací y criada, no soy discriminada. O sea que es importantísimo, de hecho lo digo y me emociona porque fue muy difícil ser de acá y que vengan todos ustedes, y no por ustedes, sino porque hay mucha gente que como turista te trata mal, como guía de turismo, como mujer, y es la primera vez que yo recibo amor entre tanta gente afuera. Y siento, me sentí colonizada siempre y de hoy en adelante nunca más. ¡Qué bueno! No lo permito más. ¡Qué lindo Así lo que estás contando! ¡Qué lindo! Sí, de verdad. Sí. Vengan a la feria porque se vibra amor, es una nueva tierra, estamos todos elegidos acá. ¡Qué lindo, así Ivana! Que... Gracias. Muchas gracias. Por estar al otro lado, yo veo todo, soy tu fan, tenés que hacerme una nota. Todo. Voy a sacar 2 libros ahora cuando termine la cuarentena. Dale, dale. En serio, ya los tengo escritos, tengo editorial, todo. Y bueno, dale. Una primicia para ti. Maravilloso, listo. Cuando quieras te pasas. Dale. Un beso a mi cuñada Dora, que es la más, la corresponsala. Pero claro que sí, bueno, estamos todos emocionados para que saco la sábana porque ya lloramos todos con ella. Me encanta. No, de verdad empezamos en una ronda con el protocolo de 1.5 metro, 2 metros de distancia cada uno, muy sentido, y ella comenzó con estas palabras. Hermoso. Así que, bueno, un poquito de baile también, por suerte la chacarera se baila distanciada, así que no tenemos problema. Vamos, muy bien, y ahí así será, habrá que distanciarse un poquito más, pero poder encontrarnos es lo que importa, y qué lindo lo que dice Ivana, ¿no? Como generar una bisagra en este sentimiento que a veces teníamos de los de afuera, los venidos, los nativos. No, de acá en adelante, por lo menos de acá en adelante, planteémonos que una comunidad integrada, que es lo que merecemos. Así bueno, que gracias por estar ahí. Sí. Si todo lo que esto está sucediendo viene bien para la integración, bueno, no hay mal que por bien no venga entonces. Claro. Abrazo que sí. Abrazo enorme. Abrazo grande. Y estamos comunicados. Claro que sí. Gracias, Mechi. Abrazo grande para toda la feria. Gracias. Gracias. Chau, besitos. Ahí hablábamos con Mechi Zuluaga desde la Feria del Buen Vivir. Qué lindo, qué alegría que se esté haciendo nuevamente.